Bueno, vamos a continuar ahora con Boston. Gracias a todos una vez más por sintonizar cada día de la semana a los 80 a las 7. Así nos sentimos hoy, eso espero. Feeling satisfied. Eugenia Adames, César Contreras, Mabel. Miércoles Rockero. Feeling satisfied. Bueno, y para esta fecha, a ver en qué año fue esto que viene, de 1984, el gran Sammy Hagar lanzó un álbum de estudio llamado VOA. Bueno, fue ese último álbum antes de formar parte de Van Halen.